este tema. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? ¿Qué haces, Walter? Muy bien. Bueno, me alegro. Un gusto hablar con vos. Así es, para mí también. Los familiares, después de la decisión del procurador Nicolás Becerra, que dice que el Estado debe no solo investigar la verdad, sino también proveer sanción responsable sobre los crímenes y toda Así es. esas movidas que se vienen haciendo de parte de algunos jueces federales de declarar inconstitucional leyes de impunidad y que ahora debe resolver la Corte en algún caso, a partir de esos datos, los familiares vuelven a impulsar un poco la causa. Exactamente, a partir de lo. Bueno, además de que nosotros ya dimos por completada la información sumaria con 1.500 fojas, donde quedó acreditado todos los extremos de la cuestión, o sea, digamos, reconocido que ingresa vivo Santucho a Campo de Mayo, que ingresa Cadáver Urteaga, que ingresan también secuestrados Liliana Delfino, Domingo Mena y la compañera de él, Ana Lanciloto, que además estaba embarazada 6 meses y parió en el hospital militar, en la llamada maternidad clandestina que tenía el hospital militar de Campo de Mayo. O sea, ya se ha acreditado todos esos extremos, nosotros hacemos la denuncia penal por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tratos crueles y aberrantes, inobservancia de los deberes de funcionario público, la suma del poder público contra Videla, Rivero, Verplassen, Agostino de Benedetto, Valladares y Domingo Bussi. O sea, creemos que ya se han dado todos, digamos, que ahora corresponde, y además que ha sido declarada nulas las leyes de audiencia de punto final, tanto por Cavallo como por la Cámara, y a pedido del procurador también la Corte estaría a punto de dictar un fallo en esa dirección, es que estamos pidiendo el procesamiento de estos señores. El juez que llevaba la instrucción de la causa se llamaba Busto, que era de ahí Sí, de San Martín, exactamente. ¿no? Era un juez en lo civil. Un Busto juez lo en lo quiso por una civil. información sumaria que ordenó incluso la excavación de Campo de Mayo, las excavaciones, etcétera, etcétera. Eso, digamos, nosotros ahora lo acompañamos como prueba ante la justicia penal. Así es. Eso es lo que vamos a hacer hoy a la mañana. Se va a presentar en la justicia penal, bueno, el juzgado queda ahí a sorteo y esas cosas, quien está de Sí, turno, ¿no? por ahora la presentación la hacemos en la Cámara Federal de San Martín, que designará el juzgado federal que va a intervenir. Hace unos años vos comentabas que los asesinatos estos fueron festejados en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Nosotros incluso pedimos la documentación porque nos habían adelantado que la documentación que había desclasificado el Departamento de Estado Exactamente. daba cuenta de que se hizo un festejo, digamos, que participó el embajador norteamericano, donde se festejó, vaya la redundancia, con los tres jefes de la Junta, o sea, Videla, Massera y Agosti, festejaron la caída de Mario Roberto Santucho y de Benito Urteaga. Ahora Nosotros lo hemos pedido a eso, en su oportunidad lo pidió Bustos. sí. No hubo respuesta, hubo una respuesta un poco evasiva del Departamento de Estado, pero ahora como han llegado a la Cancillería documentación en esta dirección, pedimos acá que la justicia penal reitere el pedido. Lo que más o menos se fue desprendiendo de la investigación es que los que participaron de los asesinatos fueron todos oficiales del Batallón Sí, 601, esto eso es había lo que declara declarado Brinzoni, que ellos Brinzoni. participaron del operativo que dirigió el capitán Leonetti, fueron del batallón 601. Eso declara por escrito Brinzoni. Y en ese momento el que estaba a cargo de Campo de Mayo era Bussi. En ese momento no, Bussi No. entra a estar a cargo de Campo de Mayo en el 79. En realidad, el que Ah. estaba a cargo de Campo de Mayo era Rivero, Santiago Omar Riveros, jefe de institutos militares. Lo que pasa es que Bussi entra a estar a cargo en el 78. Y en el 79 inauguran el Museo de la Ahí Subversión está. y, según Ibáñez, él exhibe el cadáver de Mario Roberto Santucho en el Museo de la Subversión. Al inaugurarlo, Bussi hace mención a que se encuentra el cadáver y muestra el cadáver. Hubo solamente algunos efectos personales de Santucho que se pudieron Sí, recuperar, lo ¿no? único que devolvieron fue el título de Contador Público Nacional de la Universidad de Tucumán, una foto cadáver, digamos, que se exhibía. Y otra foto que están varios de los está de Benito Urteaga y varios más. Eso fue lo único que devolvieron. Ahora entonces esta investigación que se va a abrir en el Fuero Federal va a ser para culpar por estos delitos que vos mencionabas a los responsables. Para lograr la condena. Ah, y también para que se siga investigando qué es de los cuerpos, ¿no? Por supuesto, para saber cuál fue el paradero de Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanciloto, y cuál fue el destino de los cadáveres de Urteaga y Santucho. Es, de alguna manera, sí, en términos simbólicos, creo que para los militares fue todo un tema, ¿no? Sí, ellos, incluso Rivero, cuando declara acá en la causa civil, ahí en el juzgado de Bustos, dice que la caída de Santucho fue la caída del comandante en jefe del ejército oponente. Uh-huh. Así lo menciona él en la declaración que vamos a acompañar con la denuncia penal. Que durante esos años era también como una pieza de cambio, ¿no? Así es. Por eso pensamos que los cadáveres no fueron ni incinerados, ni destruidos como pretende decir el ejército, sino que fueron resguardados para futuras negociaciones. Muy bien, Manuel, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, Walter, te agradezco mucho a vos. Y vamos a seguir a ver charlando cómo sigue la cosa. Bárbaro, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chao, suerte. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Bien? Bien. Bueno, el miércoles pasado, 11 de septiembre, se cumplieron 29 años del golpe del 11 de septiembre de 1973, hablamos del golpe de Pinochet y otros militares que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en Chile. Exactamente. Ese mismo día, 11 de septiembre, estaba llegando a Buenos Aires un personaje que en el aeropuerto de Ezeiza pasó, si se quiere, desapercibido, aunque luego se prendieron algunas luces rojas. Era Luis Ramírez Pineda. Luis Ramírez Pineda era un general chileno, ahora retirado, que en el 11 de septiembre de 1973 tuvo una participación muy importante en el golpe de Estado, porque era el jefe del regimiento de Tacna. Esto es la guarnición militar más importante que sigue existiendo hoy en Santiago de Chile. A ese regimiento fueron conducidos los que, si se quiere, son los primeros desaparecidos que dejó la dictadura chilena, que es la gente que estaba dentro de la casa del Palacio de la Moneda, es decir, la gente que estaba junto a Allende, colaboradores de Allende, funcionarios, también gente del llamado GAP, que se traducía como grupos de amigos del presidente. Era la custodia presidencial, la custodia de Allende, también sus médicos y otros asesores en diferentes temas. Acá durante la época menemista se conoció un GAP de grupo de apoyo al Petiso, ¿no? Sí, claro. Sí, saltando los años, fronteras. Y los personajes. Distancias ideológicas y medida de cerebro. Pero bien, sí, existe como GAP, puede haber muchas cosas. Perdón por la digresión. Claro. No, está bien, está muy bien. Bueno, la cosa es que uno de los, o varios de los desaparecidos, o de las personas que fueron retiradas de en camiones militares de la Moneda, momentos después que Allende se suicida, decide suicidarse en un último intento por intentar frenar lo que él ya sabía se convertiría en un baño de sangre, que por supuesto sabemos existió de cualquier manera. Pero bueno, uno de los de las personas que es retirada en un camión militar de la Moneda es el médico de origen francés Georges Klein, junto con otros ciudadanos franceses que también formaban parte del grupo de apoyo al presidente o de ocupaban diferentes cargos en la Moneda. Todos son trasladados al regimiento de Tacna. Allí es donde los recibe Ramírez Pineda. Están dos días en ese lugar, son sometidos a todo tipo de torturas físicas y psicológicas, como simulacros de fusilamientos permanentes. Dos días después, un grupo de estas personas, alrededor de 30, son conducidos a un campo militar, también cerca de Santiago, donde son fusilados y enterrados, aunque luego los restos fueron removidos de ese lugar, una práctica que sabemos que la dictadura militar, como aquí la dictadura militar quemó la documentación en los últimos días del gobierno militar, de la dictadura, en Chile los militares removieron los restos de las personas que habían asesinado algunos años antes. Uh-huh. Eso pasó precisamente con el cuerpo de George Klein. De cualquier manera, ¿qué es lo nuevo de todo esto? Que Luis Ramírez Pineda, el general responsable del regimiento de Tacna y uno de los principales precursores del golpe de Estado junto a Pinochet, llegó el miércoles pasado a la Argentina. No fue detectado en ese momento, pero luego en un control de rutina de Interpol se determinó que el hombre tenía pedido de captura precisamente por pedido de la justicia francesa, uh-huh, que lo busca por la desaparición y las torturas contra George Klein y otros de los ciudadanos franceses que estaban en La Moneda. Uh-huh. Así que lo que se hizo fue darle vista al juez de turno en la capital federal, que es Jorge Urso. Urso dijo que, bueno, que había que confirmar con Francia si el pedido de captura seguía vigente. Interpol desde Francia dijo sí, sigue vigente, bueno, entonces deténganlo. El hombre estaba en el Hotel Claridge junto a su mujer, tiene 77 años Ramírez Pineda ahora, y fue detenido finalmente el viernes a la tarde, al mediodía. El viernes a la tarde estuvo en tribunales, allí se hizo la primera audiencia de reconocimiento, que es la audiencia en donde este hombre dijo efectivamente que él era Ramírez Pineda, uh-huh, y también dijo que los crímenes o los delitos por los cuales lo buscaba Francia habían sido juzgados en Chile. En realidad lo que hubo en Chile fue una parodia de juicio que se llevó adelante en los primeros años durante la dictadura, después del golpe, uh-huh, que se llevó adelante en tribunales militares. Claro. Imagínate lo que era ese juicio. Uh-huh. O sea, se juzgaba supuestamente la acción de Ramírez Pineda y otros, pero los que lo juzgaban eran sus camaradas de armas. Claro. Eso en 2 años ese juicio, por supuesto, se archivó sin que pasara nada. A eso se refería Ramírez Pineda cuando le dijo al secretario Oscar Aguirre el viernes a la tarde aquí en Buenos Aires que él ya había sido juzgado por esos delitos. Conclusión, el hombre quedó detenido, aunque con prisión domiciliaria, en un departamento que tuvo que alquilar de apuro para enfrentar el proceso de extradición en el barrio de Palermo. Qué interesante eso, ¿no? Hay una inmobiliaria y, mira, me tengo que alojar, conseguirme un departamento porque tengo que tener prisión domiciliaria. Sí, yo calculo que debe haber tenido algunos amigos que lo ayudaron. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Ramírez Pineda no es un desconocido en Buenos Aires. Mm. Ramírez Pineda ingresó varias veces a la Argentina cuando seguía la dictadura militar en Chile. Cuando Pinochet es detenido en Londres, ahí es cuando estos militares empiezan a quedarse en Chile. Es decir, ojo, a ver si nos pasa lo mismo que a Pinochet. Sí. Pero cuando Pinochet finalmente, por esa agachada del gobierno británico de Tony Blair, es liberado y no termina en España por pedido del juez Garzón y vuelve a Chile, ahí es como que dijeron, bueno, ahora ya está. Claro, ya pasó. Bueno, este hombre hizo eso y el miércoles pasado alguien se dio cuenta que había entrado. ¿Pero por qué es un viejo conocido en Buenos Aires? Porque como premio a su actuación al frente del regimiento de Tacna, es decir, como premio haber hecho desaparecer a una treintena de personas, uh-huh, Pinochet lo manda a la agregaduría militar en Buenos Aires. Pineda es agregado militar en Buenos Aires en septiembre de 1974, cuando en la Argentina es asesinado el general Carlos Prats, uh-huh, y su esposa, Sofía Kubert. Prats, recordemos, había sido el jefe del ejército, es decir, era de alguna manera el superior tanto de Pinochet como de Pineda. Claro. En tiempos de Allende, en el momento del golpe, Prats escapa a la Argentina, aquí se asila en buena medida por iniciativa del entonces presidente Perón. Después Perón muere, Prats queda de alguna manera desprotegido, y no solo queda desprotegido, sino que además la embajada chilena en Buenos Aires no lo deja salir de la Argentina. Claro. No lo deja salir de la Argentina, ¿para qué? Para que ocurra lo que pasó el 30 de septiembre de 1974, cuando fue asesinado, uh-huh, precisamente por un grupo de agentes de la DINA, uh-huh, de la Policía Secreta Chilena. Se dice, hay algunos indicios, que Ramírez Pineda tiene que haber tenido algún tipo de participación precisamente en haber generado las condiciones para que Prats no pueda salir de la Argentina, uh-huh, y pueda ser asesinado. Está claro. Por lo cual se espera que esta semana mientras sigue adelante el proceso de extradición, la jueza Servini de Cubría, que es la jueza que investiga la muerte de Prats, lo pueda llegar a interrogar, o pida en todo caso al juez Urso que le permita interrogar a Ramírez Pineda. Está bien, Así que las cosas están complicadas para el hombre. Para el muchacho. Muy bien, superagente, ¿tiene ahí para alquilarle algo? No. Que se arregle. Que se arregle, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Que sufra un poco. No sabemos qué va a pasar. El juicio de extradición es un proceso largo. Precisamente se abre un juicio parecido a lo que sería un juicio oral, aunque directamente no se constituye un tribunal, sino que es el mismo juez de instrucción, en este caso Urso, el que lleva adelante ese proceso, pero este hombre puede defenderse, ya tiene de hecho abogados, que casualidad son los mismos abogados que Arancibia Clavel, el condenado por el asesinato de Prats. Así que va a ser un proceso largo, habrá que ver qué hace la Cancillería Argentina, habrá que ver qué hace el gobierno chileno también. Hasta ahora el gobierno de Lagos lo que ha dicho es que como hay una diferencia sustancial entre el caso Pinochet y el caso Pineda, porque Pinochet cuando fue detenido en Londres, dice Chile, estaba en una misión oficial. ¿Te acordás que hubo una gran discusión el tema de si él tenía pasaporte diplomático o no, etcétera? Sí. Bueno, este hombre estaba en tren de visita personal, Pineda. Así que por lo menos hasta ahora, oficialmente Chile, el gobierno chileno ha dado un paso al costado, con lo cual la Argentina tendría que promover la extradición de Pineda a Francia. Pero bueno, va a ser seguramente un proceso largo que recién está comenzando, pero bueno, atentos porque está entre nosotros entonces en Buenos Aires uno de los personajes más nefastos del golpe militar o de la dictadura militar de Chile. Muy bien, superagente, le mandamos un abrazo muy grande y gracias por el aviso. Estamos atentos. Hasta luego. Hasta luego. People are strange when you're a stranger. Faces... 11 menos 10 de la mañana, señores, acá en Vinilo 33. Estoy en una galletilla de la presentación de un libro, que se llama La Otra Juvenilla, y cuenta que es la historia de la militancia y la represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires entre 1971 y 1986. Los autores son Werner Pertot y Santiago Garaño, dos exalumnos del Nacional de las Promociones 99 y 2000. Dice que fue escrito sobre la base de más de 50 entrevistas a exalumnos, familiares de desaparecidos, profesores, preceptores, rectores y no docentes del Buenos Aires y una importante investigación documental. Están con nosotros acá Werner y Santiago. ¿Cómo les van? ¿Qué dicen? Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, aquí se conmemora un aniversario de la Noche de los Lápices. Una historia que tiene bastante que ver con eso, ¿no? Sí. Tiene que ver con la represión. Nuestro libro tiene que ver con la represión a los militantes secundarios, ¿no? Durante la dictadura. Empezamos un poco antes de la dictadura, empezamos en el año 73, más o menos. Hablamos de la época de la explosión de la militancia revolucionaria en el camporismo. Y empezamos a contar cómo se empieza a formar un centro de estudiantes fuerte, combativo, y se empiezan a redefinir ciertas cuestiones del colegio como el elitismo, que por primera vez empiezan a discutir seriamente en el colegio. Claro, un poco la idea de tomar el periodo anterior a la dictadura es ver que justamente lo que se trata de reprimir la dictadura. Y bueno, que efectivamente se reprime tanto, digamos, de la forma más violenta, que son los secuestros y los asesinatos, como con represión cultural. Es decir, adentro del colegio justamente se reprime a través de la disciplina, a través de... Bueno, hay una serie de persecuciones políticas, hay interrogatorios a estudiantes que supuestamente querían formar un centro de estudiantes durante la dictadura. Y todo esto lleva a que se genere una revista clandestina, que la hacen entre los chicos. Durante la dictadura. Empieza en el 78. Esta revista empezó en el 78 y terminó en 1986. O sea, pasó por un montón de épocas. Y surgió como una especie de resistencia a lo que estaba pasando. Era una revista que se llamaba Aristócratas del Saber. El nombre se lo pusieron por una frase de uno de los rectores de la dictadura, que dijo que los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires eran aristócratas del saber porque tenían uniformes más estrictos que los de los colegios. Entonces, como para burlarse de eso, le pusieron ese nombre a la revista. Y bueno, esta revista básicamente fue creciendo y generando uniones entre los chicos. Después empezaron a hacer campamentos. Todo esto durante la dictadura, claro. ya llegando a los 80, cuando parecía que todo iba a empezar a mejorar un poco, descubrieron esta revista y hubo otra serie de interrogatorios policiales, de los cuales tenemos las actas, uh-huh. que hicieron los propios los rectores de Nacional en ese momento. Y bueno, no pasó nada más, no pasó ahí, pero hubo una fuerte persecución a esta revista. ¿El trabajo está constituido en base a entrevistas? Y documentos, sí. ¿Pudieron entrevistarse con alguno de los rectores o con alguno de los profesores o preceptores durante la dictadura que estaban en Buenos Aires? En realidad nosotros hablamos con los, comillas, buenos, ¿no? Hablamos con los que habían sufrido la represión. Nos parecía que los documentos que quedaron en el colegio hablan por las autoridades de esa época. Claro. En cambio, los que no tenían voces o lo que nosotros queríamos recuperar eran las historias de los reprimidos y de los que, digamos, habían sufrido la persecución política y la persecución social. Y entonces dijimos, bueno, las autoridades ya hablaron en su momento a través de los documentos, a través de las resoluciones, a través de sus discursos. Ahora queremos que hablen nosotros, los que todavía no hablaron, ¿no? Hubo compañeros desaparecidos, muchos, ¿no?, en Buenos Aires. Sí, son 105. 105. Ahora. Esa es la lista que tenemos actualmente, son 105. La lista siempre está incompleta por las características de la represión. Incluso durante la investigación se sumaron nombres. Todo esto empieza en 1996 con un acto que se llamó Puente de la Memoria, que se hizo en la Nacional de Buenos Aires, que fue el primer acto donde se recordó a los alumnos y exalumnos víctimas del terrorismo de Estado. Esto incluye tanto a los desaparecidos como a los que mató a la AAA anteriormente. Y en ese acto ya se juntaron 98 nombres y se fueron agregando a través de los años, hasta se hizo una placa que está en el claustro central de la Ciudad de Buenos Aires, que es una placa que recuerda esto, es una placa enorme, tendrá 5 metros por 6 metros, una cosa así. Y bueno, en realidad digamos, es como una especie de alerta hacia lo que, por ejemplo, está pasando este año, que creo que la gente del centro de estudiantes que está ahora te lo puede contar por ahí mejor. Ahora hablamos con Anabela, que también se vino acá. ¿Cuándo empezó el trabajo ustedes? En 1998. A fines de 1998. Yo estaba en quinto, vos estás en cuarto. Yo estaba en cuarto año. Sí. Y ahí empezamos a hacer entrevistas, digamos, como una manera de contactarnos con lo que había pasado, empezamos a hacer entrevistas. Para hacer un video originalmente, un informe que íbamos a fotocopiar. No sabían bien qué todavía. No sabíamos muy bien qué formato le íbamos a dar. Empezamos a entrevistar y a apasionarnos con esta historia que es muy fuerte y a buscar un montón de documentos. Y en un momento dijimos, bueno, esto tiene que ser un libro. Y empezamos a escribirlo, que esa fue como otra parte. Y fuimos sumando testimonios, fuimos armando rompecabezas con las cosas que nos fue dando los chicos, bueno, los chicos, ¿no? Los exalumnos o los familiares desaparecidos. Y fuimos armando toda la historia, ¿no? Por ahí también es interesante justamente lo de las familias desaparecidos, porque digamos como que ahora tenemos por ejemplo dos abuelas más, que son dos madres de Plaza de Mayo que nos ayudaron con la investigación. Una es Vera Yarach y otra es Aide García Gastelum. Vera es la que escribe justamente el prólogo del libro. Dice un mensaje de Lorena, disculpen, ¿no? Sí. Pregunta qué piensan o qué van a hacer con la medida del rector Sanguinetti de prohibir las tomas. Las tomas de colegio. Ahora después eso de Anabela, ¿nos contás un cacho sobre eso? Sí, cómo no. Entonces, ¿el libro va a salir publicado? Nosotros, en principio, lo que contamos de Sanguinetti, que me parece que es bastante fuerte, es que Sanguinetti asumió como rector del Nacional de Buenos Aires y sigue en sus funciones. Desde la época de Alfonsín. Desde 1983. Me parece que esa es una denuncia bastante fuerte. Que queda claro. Está desde antes que Lluveró y sigue estando. O sea, tuvo más tiempo que Lluveró. Y quiero agregar una cosa más. La placa que se colocó en el colegio que homenaje, digamos, recuerda a los desaparecidos, no se pudo colocar durante el rectorado de Sanguinetti, sino que fue en un breve momento en el cual él se fue al gobierno de la ciudad. Vino un rector que era un poco más progresista y ahí se pudo colocar la placa. Si no, no lo permitía Sanguinetti. Y porque hay nombres muy fuertes en la placa. Está Abel Medina, Ramos, que son los fundadores de Montoneros. Y bueno, digamos, le daba cosa. Lo que nos contaron tanto las madres como los que organizaron digamos, todo el tema de la placa, es que no lo permitía, sino que como que daba largas, lo demoraba, que es un poco el estilo de Sanguinetti. Entonces, nada, no se concretaba. No se concretaba. Claro. El trabajo de ustedes, el libro de ustedes, ¿cuándo está saliendo? La presentación la vamos a hacer el 9 de octubre en el Aula Magna de la Ciudad de Buenos Aires a las 19:30 horas, así que ese va a ser como un puente de la memoria 2, digamos. La idea es como, frente a ese primer acto que le hicieron los exalumnos, responder nosotros, los que en ese momento éramos alumnos, con, bueno, qué nos pasó a nosotros con esa historia, qué hicimos nosotros con esa historia, cómo la resignificamos. Claro. Totalmente, bueno, resignifica. Claro. Anabela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, que pregunta Lorena, perdón, viene a cuento de una nota que salió ayer en el diario Clarín del domingo, en la cual Sanguinetti denuncia que va a prohibir las tomas. Esto salió hace 2 meses, nosotros lo comentamos un miércoles que estuvimos acá en la columna. Sí. Comentamos, bueno, que será una resolución, número 463, que a raíz de una toma de colegio que hicimos por el boleto estudiantil, recordando, por supuesto, perdón, repudiando, por supuesto, lo que había pasado con el chico del Moreno, fue justamente esa época en la que los estudiantes estábamos siendo amenazados continuamente, diaria y semanalmente. Nosotros hicimos una toma del colegio que, por supuesto, se asumen las responsabilidades. Hubo un par de cosas, de un par de puertas rotas, es lo que efectivamente dice la nota. Nosotros, a raíz de esto, Sanguinetti prohíbe las tomas y amenaza con dejar libres, o sea, que pierdan la regularidad de echarlos del colegio y que tengan que rendir las 12 materias, a todo aquel que participe, aconseje, promueva o participe de una toma de colegio, y también prohíbe utilizar equipos de sonido dentro del colegio. Para que nos comente y nos analice un poco este pedido del comisario Giacomino. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo recuerdo también que allá por el año 98, 99, también con la Correpi, desde la radio se había hecho una campaña con unos spots respecto de los edictos policiales, ¿no? Sí, pero ustedes fíjense, recordás muy bien, la radio hizo en aquel momento una campaña de separadores en relación a las detenciones arbitrarias que la policía está facultada a realizar, y en ese momento ya no había edictos policiales. Ah, ya no estaban. Exactamente, y sin embargo, tanto la radio institucionalmente como Correpi, que contribuyó con esa campaña con enorme alegría, porque fue una iniciativa muy piola que ustedes tuvieron, creíamos, y como lo creemos ahora, como lo constatamos cotidianamente, que sigue habiendo una cantidad de facultades que permiten a la policía detener personas arbitrariamente. Este globo de ensayo que larga Giacomino hay que analizarlo desde ese punto de vista, justamente. Vos fíjate la primera frase que leías, cuando yo era oficial, dice Giacomino, veíamos un pibe en una esquina tomando una cerveza, lo metíamos preso, lo llevábamos a la comisaría. ¿Y que ahora no lo hacen? A cuento de qué vienen los centenares de llamados telefónicos por este tipo de detenciones que recibimos en Pepi por mes. Claro. Entonces, sencillamente lo que él está pidiendo es el regreso a una herramienta más práctica, con menos papeleo, con menos formalidades, con mucha más discrecionalidad para la policía, como eran los edictos, en relación, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al actual código mal llamado de convivencia. Nosotros lo llamamos código contravencional, que es su verdadero nombre, que también prevé hipótesis. Claro, lo llaman de aprehensión, porque esto parece que es una cuestión de discurso. Si vos estás aprehendido, no estás detenido. Lo cierto es que la comisaría no te puede decir cuando querés. Claro. Y también Giacomino en estas declaraciones hace una categorización de qué es lo normal y qué es lo no normal para la policía. Sí, la parte esa donde dice veíamos a los padres y si eran normales, les devolvíamos a los pibes, es realmente para mandarle un psiquiatra urgente. Claro. Vos imaginate lo que es un policía determinando si un matrimonio con un señor o una señora que vienen a buscar a su pibe detenido son normales o no. Es realmente para matarse de risa si no estuviéramos hablando de la libertad de las personas y además de la puerta de entrada a situaciones muchísimo más graves que una privación ilegítima de la libertad, porque no nos olvidemos que detenciones por edictos, por código de faltas, por averiguación de antecedentes han sido la antesala de muchísimos casos de tortura seguida de muerte, desde Bulacio para acá, pasando por Durán y por un montón más. La enumeración sería infinita. ¿Qué era el Memorando 40? El Memo 40 era una orden interna policial, o sea, un comunicado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal a las 52 comisarías y dependencias policiales en Ferrocarriles, sí, donde este director de asuntos jurídicos y sencillamente derogaba la ley de patronato de menores, la 10.903, ya que estaba derogaba también la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ya desde el año 84 tiene jerarquía de ley, receptada internamente en nuestro país, y desde el 94 forma parte de nuestra máxima pirámide jurídica con la reforma constitucional, porque lo que hacía este memorándum era decirle a los comisarios que en caso de detención de un menor no necesitaban hacer lo que la ley decía ya desde entonces, que era dar inmediata intervención a un juez de menores, sino que ellos decidieran cuándo era conveniente darle intervención al juez o no. O sea, los habilitaba a que un menor estuviese clandestinamente en una comisaría. Esto estuvo vigente desde abril de 1965 hasta justamente abril del 91, cuando a partir de la causa Bulacio descubrimos que esto existía. Este era un instrumento que ni por lo menos los jueces y fiscales que intervinieron en la causa Bulacio declararon no conocer. Y a partir de que el comisario Espósito lo utiliza como excusa normativa, como instrumento legal para justificar por qué no había dado intervención judicial en el caso de la detención de los pibes, no solo de Walter, sino del centenar de pibes que fueron detenidos en obras, entonces hubo toda una serie de movidas judiciales que incluyeron finalmente una resolución, una acordada de la Cámara Penal en pleno, donde se recordó a los policías que no pueden dictar leyes. Claro, ahí está clarísimo. En cuanto a esto, que retomar un poquito esto de los normales y de los no normales y del ojo policial para detener o no detener personas, es como que a veces, por lo menos hasta personalmente, me da la sensación de que yo no entiendo cuál es la lógica.